A las 19 horas habría un pasaje de lo que fue la audiencia pública del 10 de octubre del año pasado. 19:30, lectura de documentos, y a las 20 horas la marcha. Ajá. ¿El foro se va a estar reprogramando para alguna otra fecha o? Sí, el foro se va a estar reprogramando, suponemos más o menos 15 días. ¿Por qué? Porque hicimos el primer relevamiento que hicimos junto con la Facultad de Trabajo Social, lo hicimos acá en el barrio Parque Castelli San Martín, desde 68 a 56 y entre las calles 25 y 30. Pero fuimos por más y decidimos también ir al barrio Las Palmeras, que fue lo que hicimos el domingo pasado, fuera del casco, así que ya dentro de 15 días vamos a tener los datos de ese barrio también. Creemos que va a ser mucho más completa toda la información. Hoy hubiéramos dado solo la información de Parque Castelli y San Martín, pero bueno, en 15, lamentablemente el tiempo nos jugó una mala pasada porque hemos trabajado muchísimo. Estuvimos con reuniones incorporando datos hasta, no sé, 9 de la noche, 10 de la noche, todos los días, para llegar con todo. Y bueno, podíamos hacer, dar los datos de nuestro barrio, pero ya dentro de 15 días vamos a incorporar el del barrio Las Palmeras también. Ajá. Patricia, ¿de qué se tratan puntualmente los relevamientos? ¿Cuáles son los datos que se están buscando? ¿Qué es lo que se recolecta? ¿Qué datos se buscan? Bueno, el relevamiento en realidad surge como una necesidad, surge naturalmente. ¿Por qué? Porque después, digamos, con el tiempo las asambleas fueron perdiendo gente y siempre por ahí nos preguntamos qué hacemos con toda la información que tenemos, si el vecino que no viene a la asamblea está informado, cómo podemos comunicarnos con él, cómo podemos llegar a ese vecino que está en su casa, si tiene conocimiento de que La Plata es una ciudad inundable, si sabe que estamos todos en riesgo. Entonces, como no sabíamos cómo acercarnos, es que recurrimos a la Facultad de Trabajo Social. Y con ellos elaboramos una encuesta que terminó siendo un relevamiento. Ellos habían hecho, después del 2 de abril del 2013, hicieron un relevamiento y bueno, ahora este relevamiento fue compartido. Nosotros elaboramos la encuesta, ellos la corrigieron y también la corrigió el ingeniero Pablo Romanassi. Es decir, a la parte social también agregamos la parte técnica. E hicimos una encuesta muy, muy completa en donde el objetivo era primero acercarnos al vecino, ver qué información tiene, comunicarle que La Plata es una ciudad inundable, saber si el vecino sabe que necesitamos un plan de contingencia, y también a través de todas las preguntas y más que nada de las respuestas que ellos nos dan, queda, digamos, bien, bien a las claras que tenemos que afianzar la solidaridad y la generosidad entre nosotros, los vecinos, porque el Estado sigue mirando para otro lado. El Estado sigue ausente y si se vuelve a repetir la catástrofe o un hecho similar, vamos a ser nosotros los que tengamos que socorrernos de la misma manera que el 2 de abril. Claro, en eso no habría habido cambios desde el lado del Estado. ¿Ustedes están generando un sistema de un plan de contingencia y alerta temprana? ¿Cómo? O No, sea, en realidad eso es función del Estado. ¿cómo está Esto claro? está claro que nosotros no podemos cargar con una responsabilidad que la tiene que hacer. Digamos, la máxima autoridad que es el Estado y disponer fines y medios abocados especialmente a eso. Nosotros lo que hicimos fue elaborar digamos, unas pautas que se pueden llegar a considerar en una situación de emergencia, que las elaboramos nosotros, los vecinos inundados, a partir de la propia experiencia y que las plasmamos en un folleto que le entregamos a los vecinos cuando los vamos a encuestar. Pero, digamos, la confección, el entrenamiento, todo lo que necesita un plan de contingencia o de alerta temprana, los centros de evacuado, el abastecimiento de centros de evacuados, todo eso queda en manos del Estado. Nosotros incluso lo que vamos a hacer es una segunda etapa de este relevamiento que consta de la marcación de los niveles de agua en las esquinas. Uh-huh. Y acá es donde específicamente nos va a estar ayudando el Departamento de Hidráulica y el ingeniero Romanazzi. Porque hoy por hoy nos llega a pasar algo, entonces no sabemos cómo. Es más, creo que nadie sabe para dónde tiene que ir. Yo, si me inundo otra vez, no sé hacia dónde tengo que ir. Sí. Si voy a estar mejor o peor yéndome para la derecha o la izquierda. Así que la idea es marcar las calles dentro de este barrio como prueba piloto para que los vecinos tengamos, aunque sea una mínima idea, de a dónde poder ir en el caso de emergencia. Sí, ya te preguntaba, y claramente es diferente a lo que se ha visto en su momento con la mochila de Bruera, la propaganda oficial que parecía más una tomada de pelo. Yendo para ese lado, para el lado de la propaganda del municipio, te queríamos consultar qué opinan. Hay mucha campaña por parte de Scioli, de Bruera, mostrando avances en las obras hidráulicas. ¿Qué ven ustedes que es cierto y que no de esta propaganda que nos llega a todos a la puerta de nuestras casas? Mira, en primer lugar, nosotros durante 2 años y medio nos hemos entrevistado con muchísimos ingenieros de provincia, de la municipalidad, ingenieros amigos nuestros, ¿para qué? Para llegar a la verdad, digamos, de cómo tendrían que ser las obras hidráulicas en la ciudad. Incluso desde la Facultad de Ingeniería nos han informado y todos coinciden en una cosa, que las obras deben realizarse de lo que es la desembocadura para arriba. Uh-huh. Y vos fíjate que las obras comenzaron más o menos en 137, allá por el supermercado Nini, porque es un punto de acceso, un punto donde se ve. No comenzaron donde indican todos los ingenieros. Sencillamente, como estamos en un año electoral, decidieron hacerlos en un lugar donde esté a la vista de todo el mundo. Uh-huh. Es decir, que ya ahí empezamos mal. Y justamente porque hay una comisión bicameral que es funcional al gobierno, al partido gobernante, y obviamente hace los informes de acuerdo a las cosas como las pintan ellos, es que nosotros no sabemos a ciencia cierta si está bien, si está mal. Los informes por ahí son cifras que dadas de algún lado o de otro pueden ser engañosas. Entonces, de nuestro grupo, los familiares y los inundados, salimos a hacer un relevamiento fotográfico que se mostró en el foro que hicimos en la Escuela San Simón y que vamos a volver a hacer este mes. En donde se muestra claramente los embudos que se producen con estas obras. Todavía no se ampliaron los puentes, no se licitó el derivador de 131, recién se consiguió, creo que una parte o tiene la firma de una parte de la legislatura para conseguir un nuevo préstamo, claro, que lo cedería Nación. Y más allá de las obras, lo que no se ve o lo de lo que nadie habla es que las casas quedaron a la misma, digamos, en forma perpendicular, no sé cómo expresarme, las paredes de las casas terminan en algunos lugares sobre el arroyo. Es decir, que donde se empiece a erosionar por la acción natural del agua esas partes del arroyo, se va a desmoronar las casas, las paredes que están sobre el arroyo, literal. Esto si no se continúa con el encajonamiento sería Yo te quería preguntar, por ahí es muy técnico, pero esto que mencionás de que se empieza más arriba y no en la desembocadura, ¿podría significar que el agua escurra más rápido hacia abajo y se acumule en las zonas donde no se han realizado las obras? Mira, por lo que yo tengo entendido, hasta ahora los puentes, de todos los puentes que se tendrían que haber licitado, se licitaron dos nada más. Es decir, que por más que se ensanche el arroyo y tenga que pasar después por un lugar más chico, que son puentes más chicos, se está haciendo un efecto embudo y por acción de la presión, ese agua vuelve para atrás con más fuerza. Ese es el peligro. Por eso es necesario, era necesario empezar la obra desde lo que es la desembocadura y después ir aguas arriba. Pero bueno, me parece que eso es, más allá de lo técnico, es una cuestión de sentido común. Si yo vengo, tengo un canal de 10 metros de ancho y después tengo que pasar por un puente que tiene 5, obviamente eso va a producir una presión y un efecto rebote. Claro. Patricia, ¿ustedes como asambleas han tenido algún contacto con los inundados que hubo en la provincia de Buenos Aires hace meses atrás, con la gente de Luján, de toda la zona del noroeste? ¿Se han comunicado? Sí, nosotros en primer lugar hicimos una colecta para los inundados de Luján y nos estuvimos comunicando a través del Colegio de Trabajadores Sociales que iban permanentemente para allá. Y tuvimos la intención de ir a verlos, a trabajar con ellos, pero todavía no lo hemos hecho. Medio que están todavía un poco como desorganizados por lo que nos cuentan las trabajadoras sociales, pero la intención es ir a hablar con los compañeros allá y brindarles nuestra experiencia. Y está bárbaro que saques el tema porque cuando se inundó Luján, se inundó Castel y toda esa zona, nos volvieron a llamar de algunas radios de Capital para ver cómo estábamos los inundados de La Plata. Volvió a resurgir el tema. ¿Y qué es lo que pasa? Otra vez, los inundados de Luján, no se habla más de los inundados de Luján, ni de los inundados de Castelli o de los inundados de Dolores, no se vuelve a hablar del tema. Y esto es terrible. Yo hace 3 semanas fui a Mar del Plata y desde la ruta, yendo para Mar del Plata, se ve claramente una casa que lo único que se ve es una antena de cable o esas redondas y el tanque de agua. Claro, o sea que el agua no se fue todavía de algún lugar. El agua no se fue, el agua está totalmente estancada y se puede ver sin ningún tipo de complejidad, sencillamente pasando por la ruta. He visto animales como vacas y caballos pastando con el agua a mitad de las patas, digamos. Y bueno, realmente a mí me angustió muchísimo porque yo sé lo que pasa, ¿no? Y bueno, el tema de dónde está esa gente, de qué están viviendo, lo que es el desarraigo, lo que es perder todo, es realmente durísimo, muy, muy duro.